Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Bienvenidos nuevamente. Estamos en El Margen Sonoro, como siempre, tratando de, bueno, andar por ahí, por precisamente el margen de la memoria musical, encontrando cosas, descubriendo cosas, algunas tesoros, otras no tanto, pero a veces tienen alguna novedad que vale la pena. Quien les habla, Gonzalo Hernández y Gastón Rodríguez, vamos a estar en este juego, en esta conversa, en esta máquina del tiempo musical. Gastón, ¿cómo andas? ¿Cómo anda eso, Ernie? Bueno, y con la alegría de estar nuevamente en el margen. En el margen sonoro, que ya tiene un tiempito, no mucho, pero está caminando. Y eso nos lleva caminando, volando, a veces a las corridas, a veces planeando por arriba de épocas, sin tener preestablecido en qué lugar vamos a dar. Del tiempo y del espacio. Y del espacio. Cualquiera. De hecho, no tenemos así más que nuestra única consigna es, bueno, que más o menos sea algo que a veces no está tan seguro en el ambiente porque no es música comercial o porque, bueno, son artistas que de pronto sí son conocidos. Sí. Pero justo ese o el motivo por el que uno lo trae. Bueno, sí. Quizás no tanto, aclaremos, lo decimos muchas veces, no siempre es música que a nosotros nos... que de repente uno cuando está solo la escuche, ni nada, sino porque representa una época. A veces es algo, es una rareza realmente. Y bueno, todo eso todo vale, es decir, todas las excusas son buenas para traer música. En ningún momento es la pretensión de decir, miren, escuchen esta música que es genial. Sí. Y que, no, es decir, en ningún momento es esa pretensión les voy a mostrar algo que yo sé y ustedes deberían conocer. No, no es la idea de dar cátedra ni nada por el estilo. Es solo compartir porque nace así, nace como una conversación entre dos amigos que les gusta la música y tienen una buena excusa para pasar un rato y mostrarse figuritas que a veces no conocen o no la tenían ahí. ¿Y cómo se aprende? Yo la verdad que desde que empezó el programa... siempre fui un adicto a la música, como sos vos. Sí, sí. Y tener esa adicción que tiene su lado, en su mayoría, es muy buena. Es disfrutable. Es disfrutable, va. Pero en este caso, y conocer sobre todo las cosas que vos has traído, que la mayoría de repente no las conocía. Sí, pero me pasa lo mismo. Y perdona que vos, si conocés un artista, no sé, y ya se instala en tu... Y de pronto te da esa motivación para decir, pero vamos a buscar esto. Yo me acuerdo nunca lo hubiera encontrado. Nunca. Yo me acuerdo de, por ejemplo, algunas cosas que vos has traído, que he ido a buscar discografía, a ver qué hay y vamos a seguir escuchando, porque es eso. Incluso algunas de las que uno encuentra, porque algunas de las que uno trae, no es que uno ya las conocía desde no sé cuándo. A veces, en la búsqueda de material, surgen cosas que uno dice, ¿y esto? ¿Y esto dónde estaba? ¿Cómo no lo conocía? No sabía de esto. Bien. Bueno, justamente en esto que empieza ahí el programa, me pasó el otro día algo de eso. Claro. Con alguno de los temas que vamos a escuchar hoy que apareció y diciendo, mirá lo que, dónde está, ¿no? En un contexto, muchas veces es el cine o la imagen lo que trae ese sonido. Sí, y cosas que uno ha pasado por ahí, porque ha visto la película, ha visto la serie, uno pasó por ahí. Sí, solo que no se había detenido por algún motivo. ¿Y por dónde andamos hoy? ¿Por dónde andamos? No sé, ¿qué, querés empezar o bueno, querés que...? Te digo, en realidad esto... Justamente el otro día aparece una música que me tocó así a fondo. finales del siglo XIX, apareció justamente en una serie, ¿no? Y este, y el protagonista, que es abogado, que está en totalmente, aparece tocando el piano esta obra. Y me retrotrajo a esa música de fin de siglo, Francia. El autor es Gabriel Fauré. Claro. Que algunos lo consideran de ese periodo, como está Debussy, está. Bueno, toda esa gente que está. Esa barrita que está uniendo el romanticismo, finales del romanticismo y el comienzo del modernismo. Y en realidad me dio una curiosidad impresionante, y ya mismo vamos a escucharlo, que. Al escucharlo dije, ¿cuánto del folclore de nuestra región hay acá? ¿Cuánto Alial Ramírez? Es una opinión de cuánto de sí. César Isela, ponerlo. No es una pretensión musicológica, sino simplemente escuchar y ver cómo se enlazan cosas que uno dice, parece, esto me está llamando y evocando. Algunos se van a enojar, pero parece como una, en algunas partes, como una chacarera de el siglo, final del siglo XX, y es final del siglo XIX. 1893, esta obra que es, se llama Siciliano, o sea, Siciliana. Claro. Fíjate que. O sea, que no tiene ninguna reminiscencia de música latinoamericana. No. Que no tiene ninguna pretensión de ir hacia el folclore, porque. En la música clásica siempre ha habido también tomar temas folclóricos. Bartók es el caso más conocido. Entrás a ver ahí sonoridades de justamente ahora vamos a escucharlo. Y en músicos latinoamericanos también ocurre. Villa-Lobos, yo qué sé, hay un montón de cosas. Por Pero supuesto, ¿no? En esas barras no era la pretensión. No, eso es seguro. Y en Fauré, seguro que no. Y bueno, es justamente siciliana, seguramente, bueno, si es siciliana, siciliana es probablemente algo del sur de Italia, y cuánto habrá de nosotros de eso, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a agregar? Vamos a lo escuchamos. Thank you. un encanto sutil que además de la encantadora atmósfera que produce el piano, porque vos me comentabas que el original estaba para violonchelo. Sí, para violonchelo, para, que no sé si es escrito para flauta, encontré muchas versiones para flauta y para violonchelo, flauta a traversa, ¿no? Claro. Pero más allá, no, de, pero, más allá de lo gustoso de la versión y de lo actual, ¿no? De lo contemporáneo en un sentido casi muy próximo, está ese tema de cómo a uno le hace recordar o evoca otras formas de tocar piano, que claro, cuando vos mencionabas a Ariel Ramírez, seguramente la formación de Ariel Ramírez tuvo mucho que ver con el siglo XIX, con lo cual buena parte de su aprendizaje... Que debe haber sido por los años 40, 50, sí, después del canto, imagínate. Donde efectivamente Fauré... Imagínate toda esa gente, Debussy, Ravel, todos esos... Había una serie de nombres que eran como claves y que formaban parte de la formación de un músico profesional, digamos. Mirá, acá aparece una cosa que no habíamos dicho, es que Bobby Hepp es el tecladista, pianista, que tiene un canal muy interesante, porque en realidad el sonido es de un Yamaha, la marca, porque en realidad es un modelo que ya es un... Es toda una cultura del piano, pero a su vez con conexiones con tecnología, ¿no? Exacto. Y que suena totalmente fiel a otras versiones, uno que viene más acústica, ¿no? Totalmente. Y está buenísimo porque está hecho en un canal, busqué muchas versiones y esta me pareció con un encanto. Sí, tiene tecnología atrás y tiene técnica, ¿no? No, sin lugar a dudas. Es decir, tiene talento, tiene una sensibilidad muy particular. Muy bien, muy bueno. Por un lado está en la partitura, pero por otro lado está sin duda en la ejecución, porque la partitura no dice nada hasta que no se ejecuta realmente y alguien la hace suya de alguna manera. Entonces ahí es que se completa realmente el fenómeno, ¿no? Porque sin esa interpretación... Totalmente. Mirá, el otro día, ya pasamos, salimos del viaje, que lo puse como en loop, ¿viste? Cuando uno dice, uno que ahora se puede, como hizo un sobrino mío una vez, con un tema que tenía en épocas que no existía ese loop en la... El disco de 78 RPM no permitía hacer loop. Pero ahora te estoy hablando de los años 90 por ahí, ¿y qué hizo él con un tema que estaba zarpado con eso? Lo copió en un VHS todo el tema y lo tenía como 20 veces copiado el clip. Claro, el clip. Para poner ese VHS y escucharlo. Lo quiero escuchar 20 veces, tío. Chao. Quiero todo el día esto y que suene. Bueno, el otro día lo puse en loop a Fauré y me dejó mi casa totalmente perfumada. Eso te iba a decir, ¿no? Sí, porque creo que la música genera eso, perfumes, climas. Una tranquilidad, una paz tremenda. Sí, sí, esa versión y ese tema en particular para iniciar el margen de hoy, solamente el comienzo del vuelo. Nos quedamos acá, en Uruguay. ¿Uruguay? Sí. Eso era Uruguay. Nos vamos a ir a los años 68. ¡Upa! ¿Verdad? Un grupito. De gente joven que dice... tocaban bailes, tocaban lo que se hacía, ¿no? Tocaban en bailes, en lo que hubiera para tocar. Y un día dicen, che, ¿por qué no grabamos, pedimos para grabar un disco? Era grabar un simple, ¿no? Porque no era grabar... Claro, por supuesto. Si no te conoce nadie, podías aspirar a un simple y vemos. Y ellos no tenían una trayectoria comercial, digamos, de destaque. Eran unas banditas que tocaban en lo que podían, pero no tenían un destaque muy particular. Entonces, cuando fue a la RCA Víctor, le dijeron, sí, pasa que no los conoce nadie. Suenan bien, suenan lindo, pero no los conoce nadie. Sí, bueno, pero si sonamos bien. Sí, pero no, nosotros necesitamos de alguna manera que ya sean conocidos. Yo les propongo dos ideas. Una, ¿por qué no recorren en un carruaje Uruguay por distintos pueblos? Van parando y van tocando. Y eso lo va haciendo, ¿no? Por lo menos eso ya va sonando en distintos lados para poder vender el después eso. La idea no los atrajo mucho, porque algunos decían, sí, pero sí, nunca, ¿hasta dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo vamos a...? Muy, digo, muy, muy brazuca. Sí, pero en una situación en que vos decís, sí, pero ¿qué vamos a comer? ¿Cómo nos vamos a alimentar? ¿Dónde nos vamos a bañar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué equipaje tenemos que llevar? ¿Cómo es un carruaje en serio con caballo lo tenemos que llevar nosotros? ¿Cómo es esto? No, la verdad no mucho. No. Bueno, tengo otra idea. ¿Qué tal si...? Porque ahora parece que había unos chilenos que tenían 66 horas de toque de corrido. No era un récord. Entonces le dijo, bueno, si ustedes vencen ese récord, todo bien. Un Guinness. Exacto. Un Guinness, y dijeron, bueno, vamos. Uh-huh. E hicieron 72 horas de toque en vivo. Sin parar. Tres días, ¿no? Empezaron un viernes, terminaron el domingo. y básicamente era, bueno, ¿qué hacían? Lo que se hacía en estos casos, ¿no? Que era permitido. Eran cinco, había uno que era el que se iba a comer, a bañar, tirarse capaz que una hora, volvía un poquito más fresco y relevaba a otro que también iba a comer. Iba a casi hacer una carrera de posta. Exactamente, sí. Mientras tocaba y cuando no había gente. ¿Y eso dónde se hizo? En Uruguay. Ya vamos. Ah. Cuando no había gente, ¿qué hacían? Bueno, ahí no tocamos tema. Ahí simplemente improvisamos, tocamos una base y dale, toca en tanto y dale, y ahí vamos. Ahí elegimos una tonalidad y bueno, y chiveamos. Tenemos que estar tocando, sí o sí. ¿Ah? Incluso hubo denuncia de los vecinos porque era un lío el sonido, hasta que vino la policía y dijo, no, lo que pasa es que tenemos que seguir tocando porque estamos, bueno, está bien, pero bajen un poco los parlantes. O... ¿Y qué bomba? Se hizo en... una convención y colonia, una disquería que se llamaba La Púa. Ah, claro. Y que claro en la parte de atrás estaban las oficinas de RCA. Estaba la RCA Víctor. Sí, claro. Este grupo se llamó Les Renard. Claro, mirá. Les Renard, es decir, los zorros, sí, era el nombre en francés. Y bueno, pudieron grabar un disco que pasó desapercibido. Que nadie le dio mucha bolilla, que los reconocían. Ah, ¿y qué momento del Uruguay? Estamos hablando de un momento... 68, reiteramos, ¿no? 1968. Entonces, la gente los reconocía, sí. Les decía, ah, vos fuiste porque salieron en televisión, porque salieron en diarios en Estados Unidos. Es decir, fue una cobertura grande, pero no produjo nada de lo que ellos esperaban. Quedaron como al margen, o estaban en el margen de muchas, de varias cosas, ¿no? Totalmente. No, de hecho, yo desconocía el evento, desconocía... No, yo también, la verdad que sí. Con lo cual, a ver, uno desconocía, esto no quiere decir que es desconocido, al contrario. Sí. No, hay mucha gente que lo ha difundido, hay mucha gente que ha hablado de esto. Después uno se empieza a enterar de todo lo que hay. Ahí está un video sobre esto. Viste que es lo que hoy ahora estábamos hablando, no sé si salió al aire o no, la situación de decir de que apenas uno enfoca en algo, empieza a ver... Lo amplio que era eso y que solamente uno no lo conocía. No existía. Es aquello de el día que tenés, no sé, como pasó, no sé, el día que la que era la mamá de mis hijas estaba embarazada, empecé a ver embarazada por todos lados. Sí, pasa que cuando uno necesita tal cosa, dice, mira todo donde estaba y yo, ¿cómo pasé por acá y no lo vi? Y no tantas lo vi. Veces. Sí. Y bueno, no lo vi. Y uno sabe que así como uno, hay otra gente que tampoco lo vio, porque también uno conversa a veces con gente. ¿Vos conocés esto? ¿Sabiste algo de esto? No. ¿Qué tema es que uno en su universo abre la compuerta y se...? Y se empieza a llenar de cosas, de, ¿no? Claro, de eso que no veía y que no, o que no escuchaba, ¿no? Y que no escuchaba por lo general, porque la verdad estaba ahí, pero uno no lo vio. Y bueno, y vamos a escucharlo. Este grupo se llama El Leñador Solitario, ¿mirá? Se llama la canción, sí, que es un tema de ellos, de Carlos Migliónico. En esta versión que yo encontré, es una versión donde hay un baterista, que se llama Ariel Veloc, que hace un cover de la batería. Entonces es el original, Sí. Con ese cover de batería que lo que hace es reproducir el original. El original. Ah, pero no encontré una versión original, completa, original. No tuve acceso al disco. Es decir, lo que conseguí fue esta grabación. Está difícil. Está difícil. Claro, es decir, no había, incluso en algunos lugares donde suele haber ese tipo de cosas, yo no encontré esto. ¿Ah? Pero bueno. Encontré sí esta versión, que es también una letra muy particular y todo muy particular, y da cuenta de algo propio que salió en uno de estos discos que editaron, porque editaron creo que dos simples, que quedaron al margen, uno de ellos cantando en inglés y este que no, que cantan en español. En español, vamos a escucharla. Testimonio de época y extra, tal cual. Suena a la época. Tiene todo el perfume. Sí, tiene todo el perfume de la época y del sonido de la época, con todo su lo bueno y lo también los comienzos de muchas cosas. Decíamos ahora que cantar en castellano no era lo que se esperaba. Es decir, se metía algún tema en castellano. Cantar en castellano, hecho, perdón, en este formato. En este formato, claro, es decir, cuando en algún momento del margen voy a traer otro, que es mucho más conocido, y es el único tema que cantan en español. Todo lo demás es en inglés. Todo lo demás en inglés. ¿Ah? Entonces, sí. Si bien ese tema quedó un poco y pasó un poco a la posteridad, por decirlo así, todo lo demás es en inglés. Entonces, tienen dos temas en castellano, creo, dos o tres, y todo lo demás inglés. Entonces, visto, era lo más común. Visto, imagínate, con uno que está, conoce como músico, así gente de 20 años, 18, 19, que está, tiene sus bandas. Es impensable ahora, en muchos casos, decir esa cuestión de tener todo un repertorio en inglés. O sea, lo que pasa es que el mercado es diferente. Claro, claro. Porque en algún momento, si uno tenía la pretensión de ser una banda de impacto o de hacer algo que impactara, claro, claro, claro, y estaba en el rock, Y bueno, lo mejor era conseguir una difusión internacional, porque las difusiones locales eran muy pequeñas o casi nulas. Y de hecho, lo que ellos tuvieron que hacer para poder grabar un simple, que después tampoco fue de mucha difusión y que fue de difusión local, bueno, marca eso, marca realmente las disqueras no estaban apostando porque comercialmente no había los canales para apostar a eso. Sí, sí. Entonces, y eso implica... todo un mercado, porque no tiene que ver solo con quién edita el disco y alguien que lo compra. Están las radios, están los canales de televisión en ese momento. Claro, están claro. Las formas de hacer conocer y distribuir que no, de otra manera no... Seguro, sí. No permiten esa llegada. Claro, claro. De hecho, uno puede decir, bueno, sí, estuvieron en un montón de diarios, en un montón de cosas en ese momento, en la televisión. Seguro. Y seguro que hicieron ruido. Pero también es cierto que los lectores de periódicos, y más en los años 70, no eran los adolescentes o la gente joven que ellos buscaban. Seguramente tuvo repercusión en algunos lugares y hubo comentarios de padres a hijos. Y mucha de la gente que fue... era joven, y otra era curiosear, ¿no? Porque estaban venciendo un récord, etcétera. Entonces, todo eso, porque se necesita todo un sistema alrededor de la edición y el consumidor para generar esa posibilidad de consumo. Claro, claro. Porque claro. Si uno no conoce, ¿no? Y acá hay como dos facetas. La faceta que uno puede pensar negativa, que es la de... Ah, bueno, sí, me dicen que tengo que consumir, ¿no? Que es la versión paranoica de, bueno, sí, los medios me quieren lavar la cabeza. Más allá de que eso pueda pasar, más allá de que alguien lo intente, también hay otra función, que es la de permitirme conocer, ¿no? Porque era lo que hablábamos recién. Yo no lo conocía, pero tengo la posibilidad de acceder a algunos lugares donde esas cosas están. Claro. Entonces, si efectivamente no se dan esos mecanismos, tampoco se puede acceder al consumo. Sí, y ese es un tema. Sí, por eso creo que también esas cosas han cambiado, que ha cambiado la posibilidad. Hoy hay premios a la música latina y MTV también da premios. Y hay todo un circuito de reconocimiento. Y hoy en día, en otros aspectos, desde hace 25 o 20 años, todo Internet, esa cuestión de canal directo, bueno, de hecho, nosotros estamos difundiendo nuestro programa por vías online, ¿no? Por vías online. Primero, porque es un podcast. Segundo, porque, por ejemplo, en Radio Uruguay Online también se puede escuchar. Pero también es una radio online. Y el celular sustituyendo la vieja radio, de alguna manera, cada día más. El tipo que está en el ómnibus y está escuchando con sus auriculares, quién sabe... Está escuchando una radio, danesa. Sí, danesa, húngara, checa, de lo que donde sea. Sí, sí. Y música. Japonesa, lo que sea. Un periodo muy interesante en eso, muy en ese aspecto. Y bueno, y seguimos el viaje. Tenemos un viaje de ahí latinoamericano, pero de dos países, porque vamos a ir a Venezuela. Y a lo tradicional de Venezuela, a un autor, el autor es venezolano, pero el intérprete y quien hace la versión es un brasileño. Ah. Y bueno, el autor venezolano de muchos temas clásicos del folclore venezolano de las últimas décadas, sobre todo en mitad del siglo XX, Caballo Viejo, todos los temas clásicos de lo que nosotros muchas veces recibimos, a veces por los olimareños, a veces por otros intérpretes, el joropo venezolano. Incluso por versiones más ligadas a la salsa, incluso. Totalmente. ¿No? Ah, han cantado esas versiones como Caballo Viejo. Caballo Viejo es uno de sus temas. Es un caballito de batalla porque funciona. El tipo tiene una pluma. Este tema en especial me encanta. Una curiosidad que el intérprete es Caetano Veloso. Y me parece que da en el clavo completamente en cuanto a. Observen o escuchen básicamente. Como llama la atención, es como cantar en el registro masculino, pero en el límite de lo agudo. Es como, pero a su vez muy íntimo. Y en este caso se llama Tonada de Luna Llena, que es el concepto de tonada. que el autor utiliza mucho en varios temas, que se llama Tonada Tanto. Es esa melodía y Caetano lo que hace es interpretar la capela en vivo. Es decir, llega el momento, lo canta a capela. Lo canta. Porque en realidad tiene esa cuestión. Bueno, ahora lo escuchamos. Es un tema relativamente conocido dentro del repertorio de los años 90 de Caetano Veloso, pero es venezolano. Tenemos la curiosidad de esta versión, que en realidad lo que hace Caetano es cantar en ese castellano, medio lógicamente, portuñol, bueno, ahí, no, que claro, le da su encanto también, ¿no? Pero también muy fiel a la versión original. Y fíjense lo que dice ahí, a mí me encanta los detalles ahí de la letra, muy simple, pero la luna me está mirando. Yo no sé lo que me ve, o sea, ¿qué me está viendo? Esa cuestión de lo que otro día hablaba en un programa de la proyección, ¿no? La luna me está mirando a mí, no yo lo estoy mirando a ella, ¿no? Bueno, escuchamos entonces a Caetano en su trabajo, en este caso la versión en vivo de Fina Estampa como concepto, y recorriendo Latinoamérica, en este caso en Venezuela, con este tema de Simón Díaz. Yo vide una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vide una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna, luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Anda muchacho a la casa y me trae la carabina, hijo, pa matar este gavilán que no me deja gallina, hijo. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Luna, luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna, luna llena, menguante. Ay, oh, ay, ay, ay, luna llena. Póngate. Una tonada llena de variaciones, de riquezas, y por momentos en la versión en vivo permite ver el esfuerzo que está haciendo. Sí, en el caso de Caetano, claro, pero ¿no? Me parece que lo intenta, porque vos decís, por supuesto lo podría cantar más sin abajo. Lo baja un poco. Claro, y ya está. Pero no es la intención, me parece que es llegar a esa. Recuperar además, sí, ese. Por supuesto el tema lo. Pero volví un poco con esa cuestión de. Formas de cantar, ¿no? Formas de cantar con esa intimidad muy grande, casi cantando susurrado, pero tan alto, ¿no? Para una voz masculina. Para, ¿no?, una voz masculina. Sí, que suena hacer esas variaciones, esos pasajes, digamos, que no es lo más común. Y tiene mucha fidelidad con el original. Y me encanta eso en el folclore latinoamericano está lleno. Esas pequeñas frases que son. Esto me quedó toda la noche, porque lo estaba armando anoche. esa cuestión de la luna me está mirando a mí, eso me parece un detalle nomás. Yo no sé lo que me ves, yo tengo la ropa limpia, ayer de noche la lavé, ¿no? Es entre inocente, es una inocencia tipo que por supuesto que no es para nada inocente. No, pero además la misma letra, y esto tiene mucho que ver con buena parte del folclore latinoamericano, quizás hay algo algunas veces en el folclore del Río de la Plata, pero menos. El folclore del Río de la Plata tiende mucho a hacer semblanzas, a hacer historias. Claro, más, sí, pero, ¿no? Sí. Pero esta cosa de pequeñas frasecitas, pequeñas estrofas, en las cuales no hay una necesaria relación entre la primera, la segunda y la tercera, porque no conforman un clima. Y ese asombro pero con la naturaleza, estar mirando la luna. El otro día escuchaba Balada para un Loco y la luna estaba tan presente como ha estado en toda la historia, ¿no? En la literatura. Todo. Pero y me hace acordar también un poco que el otro día, en algún momento lo traeremos de vuelta, traías un tema de trovadores del siglo XII, XIII. Y después fuimos a unas antologías y todo, y el primer tema de esa antología es: voy a hacer una canción sobre absolutamente nada. Exacto. Sobre la nada. Sobre la nada. La percepción de la nada del siglo sí, XII, sí. ¿No? Como era esa cuestión del tipo, sobre todo que estaba viviendo en la naturaleza, ¿no? Ahí está una visita por la Latinoamérica muy reciente. Muy reciente. Está ahí, va. Yo me voy a ir al folclore, pero de otro lado. Bien, bien. Chino. Bueno. Sí, mira, Chile ya hacía tiempito que no estábamos. Hemos estado, pero no. ¿Alguna vez vos trajiste el Dulcimer? ¿Te acordás? Creo que fue uno de los primeros programas. Por supuesto. Que es un sonido maravilloso. Hay varios Dulcimer, ¿no? Porque estaba ese Dulcimer que es el de percusión, por decirlo claro, así. Claro, sí, percutivo. Y luego hay otros que se llaman Dulcimer de montaña, que es más como una guitarrita, pero que se usa horizontalmente, sí, y mirá, se tañe, pero bueno, pero tiene un algo del estilo. Este es un instrumento de cuerdas más parecido al dulcimer de percusión. Este tiene 15 cuerdas, hay algunos demás, pero son cuerdas bastante largas. Y la cuerda está como, tiene como un puentecito, cada una tiene su propio puentecito, no todas en la misma, en el mismo lugar precisamente para que los sonidos varíen, y queda como dividida en dos. Mirá qué bueno. En un lado se tañe con alguna púa, porque son cuerdas muchas veces metálicas, o por lo menos muy, muy, muy densas. Sí, con un sonido metálico. Claro, sonido y metálico. Muy densas, digamos, para tocar. Y lo que se hace con la otra parte es que a veces el músico apoya la mano y permite que la cuerda suba y baje un semitono o a veces un poquito más. ¿Tá? Tal cual. Eso, tal entonces caso, ahí sí, hace como un... Gana en variedad solo haciendo eso. Más expresivo. Digamos, ¿no? ¿Y esto en Chile? En China, China. Ah, China, yo China. Te entendí Chile. China. De hecho se llama el emperador Sun Quan, que fue un emperador que vivió entre el 181 y el 252. O sea, un poquito atrás, ¿no? Un poquito atrás. Mirá. Y estaba esta música que nosotros vamos a ver. Obviamente hay versiones cantadas, esta es solo una versión instrumental, con un tambor, una percusión, y esta música que... Por momentos también tiene cosas que están como más cerca de hoy que lo que uno imagina, o no, ese prejuicio imaginativo que uno tiene cuando piensa en una versión china del siglo I, II de nuestra era, ¿no? Que a veces cuando uno piensa eso, bueno, uno tiene ya como cierto, uno tiene formateado algunos prejuicios de cómo pensar ciertas cosas, que es razonable porque uno no tiene mucho conocimiento y a veces lo que tiene... Estamos hablando de casi 1800 años atrás. 1800 años atrás. ¿Te das cuenta? Es un disparate. ¿Qué? ¿No? Que obviamente esto quiere decir... Acá, casi 2000 años de los últimos. Porque, de los últimos. Porque son... No son de los de allá atrás, del menos 5000. No. Lo decimos bien. Con todo respeto, menos 5000 suena... porque suena uno, demasiado, no, sí. Claro, sí. No, salió ahí, pero digo, con todo respeto, porque no, digo, ese... pero por ejemplo... unas épocas tremendas, aparte. Por ejemplo, en Occidente estamos hablando de filosofía del siglo menos 5. Claro. ¿No? Es decir... tenemos por hasta favor, allá atrás. No. La cultura oriental tiene quizás Egipto, ¿viste? Más memoria de esa etapa. Acá, que ya es del siglo 1-2, final del siglo 1-2, por lo menos la historia del caso del emperador pero la música fue creada. ¿Es instrumental? Es instrumental. Hay versiones cantadas. ¿Eh? Claro. Hay versiones. Esta que vamos a escuchar es instrumental, un poco para rescatar el sonido de este instrumento que se llama guzheng o guzheng. Guzheng. Que, bien, trayendo, así como a veces hacemos, algún instrumento que no es de los que más nos suenan. Esta versión de un grupo que se llama Zen Drum and Ming, tambores Zen y Ming. Qué bueno, bien. Y bueno, vamos a escuchar esa. Estoy curioso, ¿eh? Ese sonido que, ya le digo, por momentos parece más cercano de lo que uno pensaría. Thank you. nivel. Mucho, ¿no? Power. Ah, qué mucho nivel, power. Qué nivel, Y qué algo bueno que está esto. Que decíamos recién, porque mientras lo escuchábamos, mirábamos el video. Exacto, sí. No hay bueno, un video, es un espectáculo. Que es un espectáculo de verla es un espectáculo... tocar a ella, porque es un hombre que toca la percusión y ella que toca el guzén, y es bellísimo una, ver lo que hace. O sea, un calor y una técnica alucinante. Medio embromada te decía, esto es para hacer una versión electrónica, en el sentido, en el juego, me parece que sugiere una cosa muy moderna. ¿No? Eso mismo, parecía moderna una cosa muy cercana. Muy decir, cercana, que uno dice, recordemos que era 180. Mira, estamos hablando de el emperador es de esa época, sí. La música puede ser un poco posterior, pero estamos hablando de... Sí, hace siglos y siglos atrás. Siglos y siglos, con lo cual realmente es sorprendente que... Es cierto, seguramente lo que estamos escuchando es una versión, por supuesto, porque estamos claro. hablando de músicas muy antiguas y muy populares también en cierto sentido, por lo menos de tradición. Eso quiere decir que seguramente hay algo versionado. Ahora, lo que logra es sobre esa música sí. algo que es impresionantemente actual. ¿No? Es, en realidad, en los movimientos armónicos es muy sencillo, suena como muy occidental también, pero eso libera justamente todo el juego de lo otro, que es la versión, que es una cosa. Incluso esos momentos donde, si alguien ve el video, lo va a ver más claramente, ella sí. aprieta. Vamos a compartirlo, ¿no? El video después sería bonito. Sí. Ella aprieta una parte de la cuerda y eso genera claro. esa subida que parece claro. una distorsión de una guitarra bueno, eléctrica, ¿no? Sí, ¿no? Como... a lo que uno tiene, para asimilarlo a lo que uno tiene como más conocido. Sí, sí, nosotros lo tenemos más asociado a técnicas como en el blues, claro, digo que ¿no? es esa cuestión de hacer el estiramiento con la mano izquierda en algún sentido para que los entienda, ¿no? Y en este caso lo hace todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Y está muy expresivo. Muy expresivo. Con un percusionista. Una riqueza sí. sonora impresionante. Impresionante. Y con eso, con esa como cercanía que sí, provoca. Sí. Muy muy gratificante y así y da ganas de esa cuestión de viajar en el tiempo. ¿Cómo sonaría ese tiempo, no? ¿Cómo sería de todos esos entornos, esa música en vivo en esa época, no? En ese tiempo. Estamos hablando, como decíamos al principio, de 18 siglos atrás por ahí, ¿no? En China nada menos. En China. Bueno, y bueno, sigue el viaje en realidad, seguimos allá por China, cruzamos el Pacífico, ¿no? Y nos vamos a Estados Unidos, a la costa de San Francisco. Ajá. Donde está San Francisco, la costa occidental, ¿no? Uh-huh. De Estados Unidos. Pero solo porque este músico muy conocido de Estados Unidos, para mí es uno de los guitarristas más refinados de todo el arte ese del folclore norteamericano puesto al ir y de influencias de lo irlandés también, digo, en su mano derecha, en este caso, que es Paul Simon, ¿no? Paul Simon es uno de los tipos que debe tener más para mi gusto, así como más exquisitez para armar lo que se llaman los arpegios, ¿no? Que los hace cantar, es como un tema aparte siempre. Está el tema, está la melodía, la armonía. Una cosa es la melodía de la voz, sí, pero lo que hace él, y luego hay una música que canta sola. Sí, digamos. La mano derecha de Paul Simon es una cosa muy especial. Esta no es la excepción, y está buenísimo esta versión, porque es de un tema Duncan, o Duncan sería en castellanizado, ¿sí? Uh-huh. Que es un tema de cuando Paul Simon ya se había separado, Simon and Garfunkel, en el sentido que ya no era más el dúo, sino empezó su carrera en solitario. Y esta es una versión en un estudio en San Francisco en el año 71, donde está componiendo el tema, parece ser, según la... Entonces, me parece encantador porque el tema está recién brotando. Está como formándose todavía. Sí, lo empezás a adivinar, después de conocer el tema... y si no lo conocen, no importa porque el tema, porque en realidad es el juego, termina tarareando, no tiene letra todavía. Pero en el final, para mí es impresionante la esa cuestión medio entre irlandesa y precolombina de influencias también de pueblos originarios de esa zona, escuchando y conociendo música, yo qué sé, de los Hopi, de distintas naciones anteriores a lo que sería la llegada de los europeos a, en este caso, Estados Unidos. Hay algo de eso también metido ahí. Hay mucha cosa metida en esa, y después el tema este deriva en esas canciones al estilo de Boxer. Claro. Que es un poco el tipo que se pone en primera persona a contar su vida, que en general es un derrotero difícil, duro, sí. Como el de prácticamente todo el mundo, que con idas y vueltas y con un tema precioso está. En este caso es solamente un minuto y algo, la es preparación de Paul Simon. La cocina de Paul Simon. La cocina de Paul Simon, nos vamos a meter un momentito en ese sonido crudo encantador. My wife and me took a home by the sea in the hopes we'd be raising some children. When the snow was on the pine, we come down from the maritime to the oak and the pine of New England. Oh, the winter was hard and I could not find a job, and the factory closed in December. Around the town, all the day feeling down. They're the worst winter they could remember. Benson McGuire, he's the same age as I, though in looks he appears to be older. He returned to a store from the Indochina War, and his heart is the heart of a soldier. Yes. And some man and third and then didn't own good at night I'd die. Shame communists in fact and on desecrate the flag just across the Canadian border. Simon, las guitarras de Paul Simon siempre son una cosa que personalmente me fascina escuchar, porque tienen siempre una sonoridad y un juego que cuando uno ve a él tarareando, tratando de encontrar el tema, nota que sí, efectivamente es algo que él tiene marcado. Sí, le sale natural, porque no es, por supuesto, ahí está como demo, viene una cuestión de estar en el estudio... Probando el tema y después empieza a tararear la letra, sí. O mejor dicho, no hay letra en ese momento. Y es en ese juego final hay como reminiscencia de, bueno, y también sí, de, se va de, el country, ese, se va el blues, se va, no hay, tiene como algo de luz zonas. También, ¿viste? Sí, todo natural, ahí dice, sí, natural, en esa orejita entró todo eso. No está en el margen. Totalmente. Como buen demo, bueno, está en el Paul Simon, que había, no sé si había estado ya en el programa, creo que sí. Pero siempre es un placer tenerlo. Y sobre todo de esta manera, que es una manera diferente, porque diferente, no es sí, el sí, tema, sí. Es como mire un poquito antes de que la torta esté hecha, mire cómo era. Hay una costumbre ahora que está buenísima, ahora digo, en los últimos años con la reedición a veces en formato digital, especialmente los compactos, había toda una cuestión, en el caso de Simon lo hace constantemente, que es agregar pistas de cómo fueron preparando algunos temas y lo tiene como... Y yo te diría que algunos temas que volví a conocer en la versión, y dije, mirá lo que estaban haciendo. Mirá lo que estaba haciendo. Que probablemente uno, porque ya por la novedad que tiene eso, que yo digo, hasta me gustan más esas versiones. Claro. Más desnudas en el sentido musical, ¿no? Bueno, y estamos, es el última estación del... Última estación. Y recién habíamos visto o había traído un instrumento chino. Impresionante. ¿No? Voy a traer otro instrumento. Sí. Que es mucho más conocido para nosotros, pero no de esta manera. A ver. Nosotros le llamamos guitarra. Me suena. No, a lo que es una, me suena. Me suena algo de la guitarra, ¿no? Bueno, le llamamos guitarra a lo que es guitarra española. Claro. Porque hay claro. muchos tipos de guitarra, ¿no? Claro. Es decir, de hecho, en el medioevo estaba la guitarra árabe, había otras guitarras. Los, y de hecho, los abuelos de la guitarra. ¿No? Y de hecho, la historia de lo que conocemos como guitarra es una historia compleja porque no siempre ha sido del mismo tamaño, no siempre ha sido igual. La guitarra que se usaba en los comienzos del blues no era la guitarra que hoy conocemos. No, claro. Es decir, hay muchas, y muchas veces las versiones de las guitarras enriquecen el repertorio sonoro de la guitarra. Cada instrumento genera una música, eso. Exactamente. Una música diferente. Permite cosas diferentes, permite y despierta otra. En sí. quien la toca cosas diferentes. Sí, ¿no? Es sí. decir, de alguna manera, como que. Encuentra cosas y dice, uy, pero esto da para hacer esto. Sí, sí, ¿no? sí. Y en el margen ha habido esa cuestión, y sobre todo vos has traído, que está buenísimo, de traer un instrumento que abre la cancha para otro lado. Para otro lado. Bueno, este es una guitarra, pero sin trastes. Mirá, claro. ¿No? Es decir, sin trastes. Recordemos para un oyente que no tenga de repente que los trastes sí. es el básicamente esas... Esas barritas de metal que están, dividen y que forman la imagen típica de la guitarra. De la ¿no? guitarra, y mástil, es fundamental para la ubicación y para la sonoridad. Un mástil por el que corren las cuerdas, por el que están, digo, las cuerdas se van por encima. Sí. Y en el mástil el músico apoya el dedo en la madera, en algún en la lugar, madera, claro, para conseguir las notas. Exactamente. Porque y... está dividida de cierta manera... como forma de recuperar las notas de la escala occidental. Exacto, ¿no? Sí, más bien por ese concepto. Por ese lado, está construida de ese lado. Lo que hace esta guitarra es sacar esas barritas, exacto. dejar la madera lisa, que en principio no es una novedad, ni en Occidente, ni en ningún lado. Al estilo de los instrumentos como el violonchelo, el violín, ¿no? De los que no tienen y que cuya forma de tocar es un poco más... compleja, ¿y sí? en el sentido de que yo no tengo la ayuda visual no. del lugar donde debo apretar, ¿no? Que cada, cuando uno está aprendiendo guitarra hace eso, digo, bueno, cada milímetro que te muevas es un sonido distinto. Es un sonido distinto, le cambia totalmente. Exacto. Entonces, estas sí. guitarras sin traste, estas guitarras con un mástil donde uno puede correr por todo el mástil sin claro. sin tener la ayuda de los... Es microtonal, o sea, hasta micro... Sí, en verdad lo que hace, porque hay otras guitarras microtonales que después vamos a ver en algún momento, pero las guitarras estas lo que tienen es que el microtono no está construido desde la división de la guitarra. Claro, claro. Se genera a partir de donde uno pone el dedo. Exacto. Que seguramente no es siempre en el mismo lugar... Entonces hay como pequeñas variaciones que se van generando. Recordemos, o sea, ves en instrumento que suena, estás acortando constantemente y alargando las cuerdas. Exactamente. Porque en forma artesanal. Lo que uno hace a partir de los espacios que ya tiene prefijados, no es como una serie de divisiones ya hechas, como si tuviera baldosas, y dijera, bueno, en esta, claro. si usted aprieta esta cuerda en esta baldosa, claro, va claro. a sonar tal. Si sí, sí. sí, ya tenés sonido. Un mapita. Digamos. Ya tenés un mapita. Con lo cual, por ejemplo, para aprender al inicio, es lo más común. No, claro, estás claro. en el segundo espacio, es el tercero. Está, te moves. ¿No? Claro. Y uno empieza a generar eso. Acá no hay espacios, ¿sí? Es todo un solo espacio. Muchas veces se ha usado para música flamenca, para músicas de origen hindú o turcas, y se suelen usar en ese tipo de... en la música oriental, música. Así, por ejemplo, en la en hindú... Que es nosotros más común no hacer esos movimientos, y de hecho recuerda y puede en la memoria recuperar alguna música hindú, va a tener ese sonido que tiene que ver con el... Ese movimiento que se hace directamente con la mano, por ejemplo, y que se facilita muchas veces por instrumentos que no tienen trastes. No tener trastes. El fretless o fritless, que es el Exactamente, que en inglés es el... Estamos. ¿Y qué país? Este señor es norteamericano. Norteamericano. Se llama, yo supongo que Buzz Gravel. Porque se escribe Buzz Gravel, que yo lo desconozco. Nosotros no tenemos la tradición de castellanizar los nombres. Sí. Si no, si hacemos la Gran España, diríamos, anécdota de León Felipe, que vino a Uruguay y dio una charla, y entonces la gente se empezó a reír por lo bajo y a codearse, porque él decía ya que espiare. Claro, ¿no? Bueno, eso en España Que cuando él notó eso, dio todo el resto de la charla en un perfecto inglés. ¿No? Es decir, se calentó. Yo, claro. Me parece que se enojó. Se calentó y dijo: escúchame una cosa. Así me venís a... ¿Vos crees que yo no sé? Sí. Vamos, ahora vas a ver, ¿no? Entonces, igual estuvo bárbaro, ¿no? Estuvo bárbaro, pero a veces la castellanización. No tiene que ver porque uno desconozca el idioma, sino porque es una pero forma. ¿En España? En España es lo que se hace, ¿no? Es decir. De acuerdo a un programa que escuchaba, que no sé qué, decía la Tuner, la Tina Turner, entonces Tuner, y te metían. Bueno, el otro día escuché una publicidad peruana que decía Fun Sabor, ¿no? Por fan. Por divertido. Fun, claro, ¿no? Claro. Sí, pero así dicho sin ninguna dubitación. Sí. Con lo cual quiere decir, simplemente es la forma y de usar. Y poniéndose un poco así, tiene su sentido. Tiene su lado razonable. Porque vos decís, nosotros es como también una cuestión. Es una convención. Convención en que una cosa es conocer el idioma, y cuando uno a veces se dirige a gente que no conoce el idioma, necesitas o no hacerlo, claro. Es mejor decir FUN porque la gente va a haber escrito FUN, y mucha de la gente que va a acceder a eso de pronto no tiene ese conocimiento, sobre todo en algún tipo de producto o algún tipo de cosas. Yo supongo que se llama Buzz Gravel porque no escuché el nombre en ningún video ni en ninguna cosa. Es de California. Es un guitarrista que toca varias cosas, y en el 2019, o sea, ahora de ayer, ¿no? Pre-pandemia, ahí. Sí, ahí, casi. Diría que capaz que lo agarró la pandemia mismo, en un disco que se llama El Reino de los Conceptos Infinitos, ¿no? Obviamente el nombre es en inglés, eximo a la gente de escuchar mi suajili parecido que si evoca el inglés. Si no, le mandamos a León Felipe. Claro, le mandamos a León Felipe y ya está. Pasamos toda la charla de León Felipe en inglés. Y tiene composiciones de él para este tipo de guitarra, ¿no? Especialmente. Y lo que vamos a escuchar se llama Prueba de Existencia. Thank you. Bueno, estadounidense, ¿no? excelente, lindísima sí, la obra. Música porque... especialmente hecha para ese tipo de guitarra. Totalmente. Como dije, a veces se pueden usar y se encuentran y es más fácil e incluso uno lo ve como hasta más lógico cuando lo escucha el uso de esto en algunos otros estilos que, bueno, que permiten esos juegos y que lo hacen de una manera mucho más... mucho más razonable. Acá simplemente se trata de alguien que a partir de ese instrumento compone algo para sacarle jugo con otras sonoridades que no son las más transitadas. Sí, los finales, ponerle frases, que estaba viendo eso justamente de lo que se llama glisando, ¿viste? De deslizarse, pero en el final de la frase... cuando lo escuchás, como lo que, si lo tuvieras que cantar, lo tenés que hacer con la voz. Ese deslizamiento, que por supuesto no es de un instrumento común, No es de una guitarra común, porque no se hace de la misma manera, no suena de la misma Muy interesante. Entonces provoca una sonoridad diferente y valía la pena. Y ahora, mientras escuchábamos, decíamos eso de vuelta: ¿cuánto habrá por hacer? Y mientras hay tantos muchachos preocupados en hacerle la vida un seguro al vecino. No. Y todo lo que hay para hacer en solo con un instrumento. Ponete a descubrir cosas que hay montones que todavía uno no conoce o conoce a medias. ¿Por hacer o por escuchar? ¿No? Solo por aprender. Sí, o en el mejor de los casos ponete un rato a jugar con esto. Recuperá esa cosa infantil de jugar, permitirte la libertad de jugar, que es parte del juego de la creación, y fíjate lo que puede salir. Y por más, hoy cuando escuchamos un tema tan concentrado, por más cuando a veces se dice, pero esa música es muy triste, por más triste que pueda ser una, siempre tiene una alegría en el fondo de la creación, esa o recreación. Lo que es bello y es bonito. Tiene una alegría de fondo. A pesar de, evoca cosas nostálgicas, cosas más tristes, cosas... Sí, pero aún así es increíblemente disfrutable. Y como decía con un amigo, me acuerdo saliendo de un recital, un concierto, y decíamos somos otros con respecto a los que entramos, ¿no? Sin lugar siempre, a dudas. Siempre, sos otro. Cuando se produce eso es que uno ha crecido. Sí, si no, realmente uno vino a gastar el tiempo nomás. No, siempre es diferente. Y bueno, justamente el viaje, simplemente dejamos en esta estación un hasta luego lo más y nos vemos en el próximo margen. Nos vemos en el próximo, en este hemos intentado ser 6 temas diferentes de los que muy diferente cuando empezamos. Me encantó el programa, siempre me gusta, pero me encantó conocer a ir a China, Estados Unidos y andar por distintos lados con músicas muy distintas, instrumentos distintos. Como pelotita de pinball entre músicas y sensibilidades bien diferentes. Y bueno, decirles como siempre que se pueden comunicar con nosotros para dar las opiniones que sean, también para proponer aquellas músicas que ustedes dicen, che, mira, tengo una que hace siglos que no sé qué pasó con esto, qué fue, fulanito, nosotros ávidos de encontrar músicas, así que pueden comunicarse a flojistoproducciones@gmail.com. Tienen el Facebook, que es muy sencillo, el Margen Sonoro y lo van a encontrar enseguida. Allí publicamos no solo los links de todos los programas hasta ahora, sino que también están otros materiales que a veces vamos publicando y que tienen que ver con algunos artistas, algunos temas, algunas cosas relación con lo que hemos visto. Programa, por ejemplo, vamos a linkear eso de, por ejemplo, para que puedan ver el video del instrumento en sí, el que quiera, supuesto. El otro día, justo hablando de linkear, estaba buscándole en todas las sugerencias que tiene Google para y algunos buscadores para los podcasts, está el Margen Sonoro también, o sea que ya buscándolo en cualquier navegador se encuentra relativamente fácil diferentes épocas. La intención nuestra es hacer algo atemporal. Ya vamos a estar ya quedamos en el 2051 que vamos a estar escuchando el Margen Sonoro. Porque lo que tiene esto es que en verdad no tiene límite. De tiempo no importa, hoy estuvimos en el siglo II, pasamos del 20, del 19. al 2, 3. No importa. Por el todo el tiempo está después, como decía el amigo Gabriel. Y estuvimos hasta antes de ayer con este tema del 2019. Así sí, que... 2000, exactamente. En exactamente. Fin. Bueno, nos vemos. Nos escuchamos en el Margen Sonoro, por supuesto. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.